tema del día. ¿Por qué los Países Bajos no están sepultados por el agua? Gran parte de los Países Bajos se encuentra bajo el nivel del mar, de ahí el nombre del país. Pero, ¿cómo mantienen a raya los neerlandeses al Mar del Norte, un mar abierto al Océano Atlántico? Aunque llevan secando terrenos desde el siglo XII, principalmente para la agricultura, es en el siglo XVII, con el drenado de los terrenos de Beemster, cuando empieza su guerra definitiva contra el agua. Primero ayudados por molinos de viento, luego con máquinas de vapor y ya en el siglo XX con bombas eléctricas, los Países Bajos han incrementado su superficie en más de un 20%, creando los llamados polderes, término que proviene del neerlandés y se refiere a los terrenos ganados al mar. El trabajo de siglos se materializa en la extensa red de diques y dunas de hasta 60 metros sobre el nivel del mar que cruzan toda la geografía. Junto a la canalización de los ríos forman las barreras que hacen que los Países Bajos no sean arrasados por las subidas de las aguas. Tal vez de aquí venga el dicho: Dios creó el mundo y Holanda a los holandeses.